Este es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Te invito a que consultes esta lista de éxitos. Las canciones las bajes de manera legal en la tienda iTunes de monitorlatino.com. Tanto de la música pop como de la música grupera del Conteo 20, que es la versión del Top 20 en grupero que conduce mi buen amigo Juan Enrique Varela para las estaciones gruperas en México y en Estados Unidos también. Bueno, toda esa música, la grupera y la pop, toda está concentrada en esta página que es monitorlatino.com y, por supuesto, la tienda iTunes, donde puedes bajar y tener de manera legal, como debe de ser, toda esta y mucha, mucha, pero mucha más música. Sígueme en Twitter, @ Omar Dávila. Esa es mi Twitter y mi página de internet es www.omardavila.com. Estamos checando las 20 mejores canciones de la semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino y vamos ya por el lugar número 14 de nuestra lista. Así que, productor, tírale. 14. Un buen amigo, Noel, fanatiquísimo del Twitter. Yo lo estoy siguiendo y a cada rato manda ahí sus mensajes. Esto es Momentos, número 14. La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van. Las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas, llovizna en la acera, tu cara divina. Si tuviera que elegir, te elegiría. Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer. Luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque es de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos, palabras vencidas. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los eternas. Hay siestas contigo, hay largos otoños que hoy tienen a frío. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome, tan solo en mí. Esto es Un Éxito en la Mira, en Top 20 de Monitor Latino. Este es Un Éxito en la Mira. Podría entrar a la lista y podría hacerlo muy rápido. Segundo sencillo del nuevo disco de Alex Syntek, Más de Mil Años. Han pasado días, algunas semanas, hace tantos besos y no se quitan mis ganas. Y tuvimos miedos que se volvieron ansias, pero tus sonrisas regresaron mi esperanza. Tú me vuelves a Latino 13. Naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla que no puedo y a veces me pierdo. Nota de la semana, tuvimos la canción en la máquina del tiempo, ya presentamos hace rato una canción en la mira y las canciones hasta el número 13 del top 20. Todavía nos faltan algunas más por recorrer, no se muevan, quédense con nosotros, esto es la lista de éxitos número 1 pop en español del país. El top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Regreso después de una pausa.